breve corte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, por estas cosas que tiene la comunicación, que no son caprichosas, sino que hacen a la mercantilización, a exponer de acuerdo al criterio que hoy se esboza en una batalla sin cuartel y sin milicos de por medio, salvo las expresiones que de cada tanto referencian el posicionamiento ideológico, que no es puro, que no es diáfano, que no es claro, producto de la necesidad de comerciarlo todo. Por esto que decía de los caprichos de la comunicación, de la desinformación, de la propaganda, me quedo con, y los invito a ustedes, a quedarnos con esto de la noticia como un producto, como una buena mercancía, como el capitalismo nos ha enseñado a todos, aquello de la oferta y la demanda con manos que ya no son invisibles. La presencia en Misiones del programa de Jorge Lanata siempre y seguirá siendo así, hasta tanto se asuma completamente como un soldado del Grupo Clarín. Más que un soldado, Lanata hoy es una estrella bien rentada y que otros desearían tener, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. En las filas contrarias. Me quiero quedar en el comienzo del programa con un tema que, tomado como se toma en un medio nacional, en un programa de esas características, todo útil, todo demasiado eficiente para demostrar las mentiras que monta el gobierno nacional. De allí es que se pierde de vista la dimensión de lo que es la criminalización de la protesta. Nunca se tendrá en cuenta la magnitud de ella, salvo por ese sentimiento tan paternalista, tan común, tan recurrente en lo emocional, pero muy lejos de asumir un compromiso solidario, muy lejos. La televisión como esa caja que reproduce una imagen, se consiguen los testimonios, se inocula a la audiencia y sobre todo a los que están deseosos de escuchar al gurú que explica lo que la otra corpo no quiere explicar, para verse sometidos y llevados a asistir al testimonio de una mujer que queda allí y seguirá hoy tal vez y se rebatirá desde el otro lugar y se pierde entonces la dimensión de la criminalización de la protesta y de la pobreza. No hace mucho tiempo charlaba con Bernardo Tosi en un pequeño viaje que solemos hacer, a propósito de la esclavitud, que nacemos esclavizados, que pesa sobre nuestras vidas todas las condiciones propias del sistema y de la civilización, que no podemos hacer nada por fuera de esos parámetros, de esas normas, bien institucionalizadas. Bien demarcadas. Nuestros padres nos la enseñan a la cuestión. ¿Qué hace ese conjunto de normas que nos invita a ser partes de la sociedad? Decíamos en ese pequeño viaje, más bien Bernardo, que tenemos que aceptar que si nace un niño, ese niño tiene que estar registrado. Tenemos que aceptar que si muere un ser querido, tiene que estar registrado. Y eso es para cualquiera, para todos y todas. Nos alcanza a todos. Nos debemos comprometer en esas cuestiones que, si quieren ustedes, hacen al registro civil. Y entonces, porque el registro civil es una institución, y porque si falta alguien en la casa, cualquiera debe preguntar, ¿a dónde está? Y si llega alguien nuevo a la casa, todos deben saber quién es. Es que para la luchadora Obando, aún explicando una y mil veces lo que algunas compañeras trajeron del encuentro allí en esa provincia, un encuentro que no tomó la situación de Obando, no se hizo carne la lucha de la compañera en términos mayores. Hay expresiones, pero son periféricas y tangenciales. De tomarlo como fruto de la pobreza, resultado de la exclusión y de una enseñanza que debe calar profundo en todos aquellos y aquellas que intentan desafiar esas pequeñas normas que hacen al respeto de quienes integramos a esta sociedad. Es sacar de contexto todo, porque, en definitiva, el poder que es punitivo y lo judicial que es esclarecedor, o mejor tengo que decir, disciplinador, lleva a que efectivamente no se tenga en cuenta nunca el contexto, sino los hechos que rodean al hecho. Y eso no significa mirar más allá, sino de las cuestiones puntuales que deben explicarlo todo. Y si no lo explican todo, la pena tiene que caer. Tiene que dejar ese antecedente claro para que ninguna otra persona piense antes de realizar tamaño delito, que está en condiciones de hacerlo. Porque en esa exposición de anoche, lo poco que pude ver, y en la búsqueda del periodista de ser solidario con la entrevistada, cercano con la misma, en una de las explicaciones que hacen a la introducción del mensaje final, dice la nata, cuando alguien comete el delito, es que la justicia cae sobre él. No se le pregunta antes por qué. ¿Por qué el Estado no estuvo? Lo que nosotros decimos desde aquí, desde este programa, es que no cometió ningún delito. Porque hay algo anterior, algo determinante, que hace a la violencia, que hace a la exclusión, que hace la imposibilidad mínima de alcanzar resultados mínimos, que hace a la desesperación, que hace a la pérdida, que es un dolor incalculable para la justicia y esos malditos jueces, o esos funcionarios malditos. Es una madre preguntándose qué hacer en un paraje sabiendo que no llegaba nunca al lugar adecuado porque nadie quería parar y nadie paró. Es ese momento único de su madre mirándolo. Ella preguntándose cómo y dando golpes en la espalda. Eso es que hace una mamá. Y luego, al mirar al niño, ya no estaba con vida, entonces se preguntó qué hacer. ¿O pensás vos que lo hizo porque fue su momento? Y en su desesperación, en no comprender lo hija de puta que puede ser la vida, en términos institucionales, y dejó allí el cuerpo de su hijo. Y le puso flores y una cruz. Hasta que la justicia, mejor dicho, la policía, tomó nota del cadáver. Y fue a buscarla, y cuando la buscó, la condena ya estaba establecida porque en ningún momento se registró la muerte de su hijo número 12 o 13. ¿Por qué no hizo lo que tenía que hacer? Lo que correspondía. Los hechos de criminalización de la protesta y de la pobreza. Fíjese que vinculo los dos porque no voy a hacer una extinción de los mismos. Los que protestan por ser pobres, pero pobres no estoy hablando en lo material o en las condiciones de exclusión de infraestructura, estoy hablando de algo que corre por esos causas más subjetivos, de saberse pobre, inferior, de tener que aceptar la superioridad, las órdenes, el temor de aquel que se sabe más grande, hasta que abusa de su ignorancia para imponer las condiciones, sabiéndose ignorante pero superior. El caso de Obando en Misiones, la historia de Obando en Misiones, tiene acá en Moreno repeticiones, ¿o creen ustedes que es Misiones? Como siempre hemos compelido, o por lo menos intentamos, convocarlos a que nos pensemos y nos miremos, y nos preguntemos si esa historia que se cuenta en un medio nacional, por una necesidad mercantilista, para mostrarse progresista ante la otra corporación que niega la pobreza y la otra corporación revolviendo contra el mercenario y recordando a Néstor y entonces los dos años y la mística y la ilusión y la propaganda y los afiches y la fiesta y los gritos y la alegría y el júbilo. Esta historia la conocemos hace mucho, salió ayer en televisión, pero Obando es mucho más que un nombre. Digo un apellido. Es la fotografía que a partir de anoche a muchos los puede interpelar. A otros los sacudirá en ese momento. Porque la televisión tiene ese baño, ¿viste? Te sacude, te seduce, te emociona. Un par de lágrimas, una buena toma. La cámara que registra eso. Damos vuelta a la página y hablamos de cuestiones más mundanas. No tan duras, porque si no el rating se cae. ¿Qué hacemos nosotros para acompañar la lucha que están dando algunas compañeras, sí, en Misiones? Siguiendo la historia de Obando. Eso nos tenemos que preguntar. Y la autocrítica porque teníamos la posibilidad de hacer algo superior a este comentario, para realizarlo, no para quedarnos en este comentario, de cómo se puede banalizar, cómo se puede utilizar. Por lo tanto, es un doble dolor, es un doble impacto. La historia de una mujer que se sintió golpeada por la vida, una vez más, destruida por la situación, de no poder llegar a una pequeña unidad sanitaria, a un hospital con su hijo. Saber que no podía, pero no podía desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, que no está la atención para ella, ni para sus hijos, que la salud es una quimera al igual que la educación, que tiene que obtener algo en la tarifa para poder vivir, quiero decir, para no morir. ¿O no piensan ustedes que murió cuando moría su hijo? Y que llora porque una parte de ella se fue. Que es mejor decir que Obando cometió un delito, que el Estado lo comete y los cómplices del Estado, y los manipuladores del Estado, y los que hacen de la noticia un extraordinario producto. los que niegan la situación y que reivindican los 70 sin pensar que en este contexto hay muertos todos los días. Y que no hay que hablar de derechos humanos ahora porque será una batalla para más adelante cuando la correlación de fuerzas dé, porque en este momento hay que recuperar la historia simbólica y ponerla en la mesa. Lo digo porque la provincia de Misiones, a todos los que van y disfrutan de las cataratas, a esos turistas, la provincia de Misiones, Mauri Clos, les entrega un volante en donde se pone con nombre y apellido quiénes fueron los que ejercieron la dictadura militar en esa provincia desde el 76 al 83. Y todo lo que se hizo forma parte de los boletines o los trípticos que se entregan en Misiones para los que van allí. Comenten, ellos vuelvan y otros se sumen. Bueno, en Misiones la muerte es común en la tarefa, en el hacinamiento, no distinto al que tenemos acá, o en cualquier otra provincia de la Argentina. No es el momento de contradicciones. Sí poner, por lo menos de mi parte, dos cuestiones muy claras. La utilización más hija de puta de la noticia para pararse en el lugar más adecuado, que es la impudicia. Y lo otro es la comodidad de ocultar y la complicidad de no decir. Son hermanas, se complementan. Y nosotros como medio alternativo, como programa que intenta, por lo menos explorar aquello de lo alternativo, la mayor parte del tiempo, cuando nos da la fuerza, cuando se puede hacerlo, es que nos quedamos con el compromiso de conocer en profundidad y buscar, mucho más que estos pequeños comentarios de la historia de la compañera Obando, presa y condenada por ser pobre. Solo por eso. Esto se llama Recorte Informativo. Arrancamos aquí en la 90.1. Estamos con ustedes hasta las 11 de la mañana, juntos en el estudio.

lugares de algodón, sin mareas, suaves son, sublimándolo. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires, lo hemos comentado aquí, se votaron dos proyectos de ley en la Cámara de Diputados y creo que va a haber resistencia en el Senado para que se aprueben esas dos iniciativas tal cual salieron de diputados, aun cuando el oficialismo tiene mayoría y creo que cuenta con el número en la Cámara Alta conducida por Mariotto para que esto sea así. Me refiero a la cesión de tierras fiscales que hace la provincia de Buenos Aires a favor del Procrear. Y el segundo proyecto tiene que ver con la ley de justo acceso al hábitat. Los dos proyectos nosotros los hemos trabajado aquí, hemos informado de la manera más descriptiva posible de lo que representan ambos, pero las modificaciones que existieron del proyecto original enviado por Scioli y luego con algunas modificaciones que pude introducir antes del arribo al recinto de las iniciativas del diputado Alberto España del Frente Justicialista para la Victoria, para alcanzar el consenso y el acompañamiento de la mayoría de las fuerzas, salvo el PRO, todas acompañaron con las modificaciones que se pudieron introducir. Nos quedan los elementos que hacen a esas modificaciones, de compartir con ustedes. El diputado Ricardo Vago del Frente Amplio Progresista, que es un hombre de Moreno, fue quien más trabajó junto a España y el diputado de Jesús las modificaciones que fueron comprendidas por el presidente de la Cámara, Horacio González. El Procrear, lo que tenemos que saber todos respecto a la cesión de tierras fiscales, entre paréntesis quiero decir que la semana pasada en el Consejo, el diputado Néstor Joao del PRO explicó que está muy próximo a arribar un expediente, y me parece que ya está todo consolidado, pero es la cesión de tierras, una cesión importante de tierras a la Municipalidad de Moreno, que va a llevar una discusión sobre el uso que se le va a dar a las mismas. Entiendo que a priori sería la utilización de esas tierras para el programa Lotes con Servicios. Tratemos de vincular esto que es estratégico para UES, de lo que salió en la provincia de Buenos Aires, e insisto, tiene media sanción de diputados, tiene que trabajarse esto en la Cámara Alta, en el Senado. Procrear, cesión de tierras fiscales de la provincia al Fondo Fiduciario Procrear, esa construcción de viviendas que interviene el Banco Hipotecario con tasas subsidiadas de ANSES. Vago explica las modificaciones de esta manera. La ley se mejoró mucho pese a que no llegó la solicitud de informes que se aprobó hace 90 días sobre cuáles tierras aptas para vivienda que no, o tierras que no tengan un uso específico se cedían al Fondo Procrear. Primero, hay que explicar que se eliminó el Fondo Fiduciario Municipal, Fondo Fiduciario Provincial o Fondo Procrear. Quedó nada más que Procrear, porque la cesión podía ser a cualquier fondo fiduciario en el ámbito municipal, provincial, que se dedicase al tema de vivienda. ¿Y eso significa que se le daba potestad a un manejo mayoritariamente privado? ¿Qué representa? Que El fondo fiduciario es uno pierde el manejo de la tierra que está dentro del fondo fiduciario. ¿Cuándo empezamos a hablar de los fondos fiduciarios? Empezamos a hablar de los fondos fiduciarios cuando se crean fondos específicos en el año 2000 que no eran embargables. Entonces se los ponía bajo la pantalla del fondo fiduciario porque salían del manejo del Estado. Se creaba una ley, un porcentaje de tal peaje, de tal impuesto, iba a un fondo fiduciario, de tal manera que ese fondo fiduciario era inembargable. El concepto de fondo fiduciario que se usa hoy le quita el manejo al Estado del propio fondo, porque el fondo tiene una cierta constitución que es el que maneja el fondo. En el caso del Fondo Fiduciario Procrear lo maneja el Banco Hipotecario. Correcto. Que tiene mayoría el Estado, pero la gestión es privada. Entonces, por eso también había una cierta prevención en enviar todas las tierras. Lo que el proyecto hizo, la centralizó a las tierras urbanas. Se hizo un listado de las tierras en 180 días y en 90 nos tiene que contestar cuáles son de su necesidad. Y si en 3 años no usa esas tierras, vuelven al dominio provincial. ¿Eso quedó establecido así? Eso quedó establecido. ¿Vuelve? En tres años, si no son usadas para el fin específico que fueran, vuelven al dominio provincial. ¿Quién elabora este registro o este relevamiento de tierra? ¿El Ministerio de Economía? El Ministerio de Economía, que sería el cuarto ente en la provincia que tiene potestad sobre tierra. No hay un organismo. Hay tres organismos sobre tierra. Hay tres. Sí. Y el CREA, por la forma que se presenta la ley del diputado de España, es el Ministerio de Economía el organismo que debería crear este. ¿Y la razón de que sea el Ministerio de Economía y no un órgano específico de tierras? Quizás en el propio fracaso de los órganos específicos de tierras, que no han sabido hacer el registro de tierras fiscales. Ahí quedó entonces establecido que el órgano de aplicación, en realidad el órgano que tendrá la función de realizar un listado de las tierras en la provincia de Buenos Aires, será el Ministerio de Economía. Lo pongo entre signos de interrogación porque tiene que salir del Senado la norma para luego llegar a la promulgación y reglamentación. El segundo tema, que es la ley de justo acceso al hábitat, es un poco más compleja la historia y fueron mayores las modificaciones, ya que creo que maliciosamente se tomó, aún votándose en diputados, y siempre con esta aclaración que hacemos nosotros, falta la media sanción, porque se da por hecho que es una ley, que quedaban facultadas las municipalidades para expropiar. ¿En qué caso las municipalidades quedan facultadas a expropiar previo giro de la declaración de utilidad pública sujeto a expropiación, previo giro a la legislatura provincial? En aquellos casos de terrenos baldíos, en donde se pueda visualizar la construcción de unidades habitacionales, no una, sino unidades habitacionales, si en el plazo de 5 años el propietario de ese lote no realizó el cuidado o le dio el carácter productivo o la edificación pertinente, si esto no lo hace el privado, se coloca un gravamen, un impuesto. En el caso de incumplimiento, se puede declarar de utilidad pública esa tierra, ese inmueble, sujeto a expropiación, pero es la provincia de Buenos Aires, a través de la legislatura provincial, quien queda con el poder de autorizar. Y luego el Ejecutivo, por supuesto, si se declara utilidad pública, sujeto a expropiación, pagar el monto que corresponde a esa tierra a favor del privado. Ricardo Vago lo explica de esta manera. La opción de la tierra después de mejoras. Después de mejoras. O sea, es un emprendimiento de 5 hectáreas. Es un perímetro de 5 hectáreas. Es el 10% de 5 hectáreas. Sería media hectárea. Ese en valor. Hay un primer 10% que tiene que entregar en pesos en función de lo que cuesta la tierra en ese momento. Las 5 hectáreas valen, sin mejoras, 10.000 pesos. Tiene que ser el 10%. 1.000 pesos. Después, cuando se hace la inversión, hay una nueva revalorización de la tierra y ahí se cierra el valor que tiene que ser, que es como una contribución que tiene que hacer todo nuevo emprendimiento de más de media hectárea, porque todo emprendimiento de más de 5.000 metros, sea un cementerio privado, una área de logística, un supermercado, un hipermercado o un barrio cerrado, tiene que ceder esas hectáreas al municipio en valor para que el municipio tenga tierras para generar lotes, hábitat, digamos, lotes. ¿Lo primero es obligatorio y lo segundo es contribución, o los dos son obligatorios? El 10% del valor de la tierra es obligatorio. Y lo segundo, cuando se actualiza en función también, de las mejoras, también. También, en valor de los dos. Bien, o sea, pues, se encarece todo el emprendimiento del barrio cerrado, del emprendimiento, en el 10% del valor de la tierra. En un minuto y medio, porque también está en el proyecto este, de expropiar, declararse utilidad pública y sujeto a expropiación a aquellos terrenos baldíos no operativos o inutilizables, que se le da al propietario 5 años, estableciendo un gravamen. Si en esos 5 años no hay una edificación, podría declararse la utilidad pública. ¿Qué sucede con eso? Bueno, primero tiene que haber una ordenanza específica del Consejo Deliberante sobre un baldío determinado. Una ordenanza específica. Se cambió la ley porque decía plan y o ordenanza. Quedó plan y ordenanza. O sea que el intendente hace un plan, el Consejo Deliberante crea una ordenanza específica para ese tema. En 5 años se le avisa, se le notifica, no hace ninguna nada, sigue todo igual. Sí. El Consejo Deliberante declara sujeto a expropiación. La ley anterior que decía que el Consejo Deliberante hacía la expropiación porque tenía una facultad delegada de la Cámara para hacer la expropiación. ¿Qué dice la ley votada? El Consejo Deliberante aprueba la norma, la envía a la Cámara, que la Cámara la tiene que tratar como una ley específica, y entonces se produce la expropiación del terreno, que tiene que ser vendido por el municipio a una entidad que cumpla el mismo objeto que motivó la expropiación. O sea, si tenía que hacer vivienda, tenía que parcelarla, el que la compra tiene que parcelarla o hacer vivienda. Clarísimo, gracias por estar aquí. Eso estaba en la ley del 89-12, pero con 8 años. Con 8 años. En vez de con 5. Ahora con 5. Ahora con 5. Bueno, a construir, a cuidar el terreno, una aclaración. No se está hablando del proyecto, y no se va a hablar en el proyecto del terreno no edificado que sea parte del lote que es considerado como vivienda única y familiar. Se hace referencia a aquellos terrenos baldíos que tiene un propietario, además de la vivienda única familiar, y que son calificados como terrenos improductivos, ociosos, sin mantenimiento, con edificaciones derruidas. En ese marco se plantea este proyecto que salió de Diputados con las modificaciones que recién comentaba Ricardo Vago y que son importantes para comprender en términos de acceso justo al hábitat porque se le dio el carácter popular, sin perder de vista que en los 71 artículos que tiene el proyecto de ley, en los puntos principales de disposiciones generales y en las específicas, siempre se señala como primer punto el desarrollo que debe potenciarse de los emprendedores urbanísticos, privados, desarrolladores inmobiliarios, como se dice en este tiempo. Son ellos los que pueden otorgar esa ventaja respecto a la ley que favorecerá en la consecución de políticas en tanto se construyan nuevos countries o barrios cerrados o proyectos de esa envergadura, lo que permitirá en la primera parte del nuevo desarrollo pagar por parte del privado el 10% del valor de la tierra que irá destinado a un fondo que administrará el órgano de aplicación en favor, claro está, de los municipios. Y lo segundo, cuando finalice ese proyecto y por las mejoras que ha sufrido el mismo, las mejoras que tienen que ver con infraestructura, hay una nueva contribución que debe hacer el privado. De esa manera se regula la tarifa que no tenía regulación y que los emprendedores como Constantini de Nordelta estaban solicitando desde hace muchos años. Más barrios cerrados, más barrios privados, más unidades urbanísticas de gran envergadura, negocios inmobiliarios importantes. De esto se desprende una parte, una contribución que deben hacer estos emprendedores que favorecerían, ¿sí?, que favorecerían a las mejoras de hábitat popular. Claro, está montado el proyecto en generar mayor inversión. ¿Sí? De esto se trata el proyecto, de principio a fin, que nosotros lo explicamos antes que se aprobara en Diputados y antes que los medios masivos de comunicación hablaran de que los cantes tienen que entregar tierra. Algo que no es cierto, ¿sí? Es de acá para adelante, no es una ley, si es que sale en el Senado y después se promulgue, reglamenta, que afecte a los countries que hoy están en el distrito o cualquier country que existe en la provincia de Buenos Aires. 951, lo buscamos a Horacio Fernández para saber qué condiciones climáticas existen y qué ha dejado el temporal aquí en Moreno. Hasta acá la información que tenemos es que no hay evacuados, pero sí en la provincia de Buenos Aires hay dificultades en algunos distritos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que están, que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Te decía recién que en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires la situación por el temporal ha dejado evacuados hasta el momento calles anegadas, como se pueden ver en algunos portales. Matanza y Esteban Echeverría, suspensión de los servicios de trenes y las dificultades que ha traído y que trae esta lluvia, este temporal que arrancó en la madrugada de hoy. ¿Qué sucede en Moreno? Siempre lo convocamos y le agradecemos a Horacio Fernández, que es responsable de Defensa Civil y trabaja en seguridad de la Municipalidad de Moreno. Horacio, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, trabajando de temprano. Decime, por favor, qué descripción tenés del trabajo que vienen haciendo ustedes de temprano, luego este temporal que arrancó a la madrugada, ¿qué consecuencias ha dejado hasta aquí? Bueno, mira, por suerte nosotros en Moreno, esta vez nos ha tocado bastante liviano, no tenemos evacuado. Ahora que ha parado el agua, obviamente al momento de tipo 5 o 6 de la mañana, cuando más cantidad de agua se acumuló, se anegaron algunas calles, pero simplemente por el agua de la lluvia, ¿no? Uh-huh. O sea, ya en este momento no hay más anegación. Estamos trabajando, que yo estoy yendo justamente para el lugar, en el arroyo Los Perros, porque bueno, por más que se limpie, es insostenible la cantidad de basura que tira la gente, y ahí siempre estamos teniendo el mismo problemita. Pero el resto te puedo decir que estamos bien, estamos tranquilos, estamos ordenaditos, esperando, porque aparentemente el pronóstico da que volverían a haber así lluvias copiosas por momentos, así que sí. Bueno, estamos a la espera y por ahora tranquilos, no tenemos gente evacuada. Horacio, cuando hablas del arroyo Los Perros, que es un problema sin solución, ¿hay algún tramo del arroyo Los Perros donde genera mayor preocupación y desborde? Y hoy se acumuló bastante agua en lo que es en la calle Colombia, hacia atrás. Bueno, ya están las máquinas del municipio trabajando, ya están haciendo la limpieza, ahí se acumula basura bajo los puentes. Bueno, ya están haciendo la limpieza, el resto del arroyo para adelante todavía soporta una buena cantidad de agua, así que no creo que no vamos a tener ningún inconveniente, ¿no? No hubo... Lo mismo que del río, sí. Reconquista. Si no está hubo... bien llenito... Sí. Sí, decime. No, termina lo del río Reconquista, ¿me decías? No, te decía que está bastante crecido, pero todavía soporta un buen caudal de agua, ¿no? Te pregunto si hubo caída de árboles. No, por el momento no tenemos nada. Lo único que esperemos es que no haya viento, o sea, si se llega a levantar un poco de viento seguramente también vamos a tener este fenómeno, porque bueno, la tierra quedó muy blandita. Tengamos en cuenta que cayeron entre 70 y 80 milímetros en el transcurso de 6 horas, 7 horas, ¿no? Que es mucho. Sí, es una barbaridad. El plan, ¿ustedes tienen un plan logístico de actuación y tienen puntos de evacuación? ¿Esto está diagramado, Horacio? Sí, nosotros tenemos un plan que comanda el señor intendente, que se puso en marcha hoy bien tempranito, ni bien que ocurrió la emergencia, con gente de Acción Social, con gente de Obras Públicas. Por lo pronto, muy temprano, estaban trabajando ahí en el arroyo Los Perros, y bueno, si tuviera que haber evacuación, bueno, se lleva a cabo en los lugares que correspondientes, ¿no? O sea, siempre hay alguna escuela, algo donde podamos habilitar para evacuar gente, pero te vuelvo a repetir, por el momento no hace falta, y esperemos que ya a esta hora, con estas casi 2 horas que paró de llover, prácticamente ya no hay más calles abnegadas, nada. Esto es importante, por lo menos escucharlo de tu parte. Estás escuchando a Horacio Fernández, que es responsable de Defensa Civil y trabaja en seguridad del Distrito de Moreno, porque aún en el temporal de abril, la política que se decidió fue claramente no abrir centros evacuados, ¿te acordás vos? Entonces, preguntarte frente a cuestiones climáticas tan fuertes como las que vivimos desde la madrugada de hoy, que están sujetas al impacto que tiene la lluvia en aquellas zonas o en aquellos barrios donde es más difícil la inundación, es que no se descarta abrir un centro de evacuados momentáneamente para responder en algunos criterios muy básicos a la necesidad de asistencia que tienen esas familias. Esto está dentro del plan de contingencia. Sí, seguro. Descartar no se descarta. Lo que te quiero hacer, o sea, lo que te quiero aclarar es que son dos temas muy distintos. El temporal, el que vos estás refiriendo al del 4 de abril, es muy distinto a esto, ¿no? No, pero por cierto, son dos situaciones muy distintas. Y la problemática, digamos, Moreno fue general. Acá tendríamos puntos aislados dentro del partido en los cuales uno se mueve, se maneja y trabaja distinto, ¿no? Sería más fácil entonces, Horacio, frente a esta situación, que no es comparativo el temporal de abril con la lluvia de hoy, en absoluto, quiero decir que ante la situación de hoy, que es menor, mucho menor, ínfimo el impacto, sí se analiza un centro evacuado ante la necesidad que pueda ocurrir con algunas familias en algún barrio. Es más fácil, sí. Sí, obviamente. Obvio, si fuera necesario, se dispondría de un plan de evacuación. Defensa Civil tiene todos los elementos, todas las herramientas para laburar en situaciones como esta. ¿Qué equipos tienen ustedes en Defensa Civil? Mira, Defensa Civil cuenta con todo lo que el municipio tiene. O sea que, digamos, las herramientas están, y aparte tenemos que agregar el aporte de bomberos también, ¿no? Claro. Son, digamos, nuestra mano derecha en Defensa Civil. Defensa Civil es bomberos, bueno, entonces. Hoy muy temprano estábamos trabajando con los camiones del municipio, con las maquinarias del municipio, con la gente del municipio. Pues rápidamente se puso en marcha lo que se necesitó del municipio. O sea que, si vos me decís, estamos organizados, sí, estamos organizados. Elementos, siempre las contingencias, algo te falta. Pero bueno, yo creo que estamos para poder absorber y poder trabajar en un caso así sin ningún tipo de problema. Ahora yo te hago dos preguntas finales. ¿Qué máquinas llevaron ahí al arroyo Los Perros sobre la calle Colombia, atrás? Y ahí fue una retro, que es la que está limpiando abajo del puente, que es la única que puede entrar por su brazo. Bueno, y después van los camiones, que son los que están juntando y sacando la basura que está sacando esta retro hacia afuera. Y la última, para quien está escuchando la nota, sí. si empieza a llover de aquí una hora, porque por lo menos el Servicio Meteorológico Nacional indica que habrá fuertes lluvias y vientos para lo que resta de la jornada. ¿Cuál es el número al que debe llamar un vecino ante una necesidad acuciante o una emergencia? Defensa Civil, ¿cuál es el número? Al 100 o al 103. 100 lo van a recibir el llamado en bombero y 103 le va a recibir el llamado Defensa Civil en la municipalidad. 100 y 103. Correcto. Sí, correcto. Horacio Fernández, muchas gracias por la participación en el programa y la información. Hasta luego. Gracias a vos. Hasta luego. Lo cortamos porque hay que ir a la tanda de las 10, en punto, ¿sí? Nos quedamos sin cortina también, y esto no es por el viento ni por la lluvia, sino que terminamos así. Ahí entra. La tanda de la hora está preparada, tenemos todo listo. Luego de las 10 de la mañana vamos a compartir con ustedes una nota muy muy breve, una exposición, mejor dicho, muy breve, de lo que representa el presupuesto en el orden local. Se votó una prórroga la semana pasada. ¿Hasta cuándo es la prórroga? Y fundamentalmente, ¿qué números está manejando la provincia de Buenos Aires que le son de suma utilidad a los municipios para armar el presupuesto 2013? ¿Sí? Dificultades ciertas y reales, como la lluvia y el viento. Tanda y venimos. Ni oprimidos ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Ni oprimidos ni dominados. FM Moreno.

tu estación de información. Esto suena a música disco, pero es algo más o menos actual, es Jamiroquai. ¿Qué será? 10 años atrás, más o menos. 10, 15 años. Sí, nuevo, digamos, contemporáneo. Sí, pero tiene esa base de música disco. Lo charlamos recién, hacíamos un editorial fuera del micrófono con el operador. Bueno, te voy a contar algo que tiene que ver con el baile. Que de hecho este hombre baila bastante bien. Tiene sus articulaciones bien movibles. El presupuesto general de gastos, si vamos preparando algo de la prórroga del presupuesto municipal, vamos a hacer un simple ejercicio. Vamos a dar información del presupuesto general de gastos de la Nación. ¿Cómo se compone el presupuesto? Ustedes saben bien que el presupuesto es un proyecto, es un cálculo, ¿sí? Y el cálculo que se puede hacer y el proyecto que se puede hacer tiene que ver con los ingresos que toma el Gobierno Nacional. Y que a partir de esos ingresos que toma el Gobierno Nacional distribuyen las áreas que el Gobierno Nacional define como políticas, así a nivel nacional, provincial y municipal. Veamos que el presupuesto nacional es una cifra descomunal para la imaginación de cualquiera, pero lógica para un país. El total de recursos para el próximo año que presupuesta Cristina Fernández de Kirchner está cerca de los 630 mil millones de pesos. Te voy a dar algunos datos que son sintomáticos de cómo está estructurado el poder económico y financiero de la Argentina. Por lo pronto, económico. Del IVA, que es el impuesto más regresivo que hay en la Argentina, es el impuesto al valor agregado que lo pagamos todos cada vez que hacemos una compra. Y no estoy hablando de una compra suntuosa, también hay, por supuesto, pero desde lo básico hasta aquello que vos no comprarías nunca. Se va a recaudar el próximo año 114.830 millones de pesos. Esto representa el 18,25%. Reitero, del IVA, impuesto al valor agregado, 114.000 millones de pesos. Es una cifra descomunal. Comercio exterior, aquí ingresarían lo que nosotros conocemos como retenciones, ¿sí? O el valor de los commodities, no solamente las hojas, sino todo aquello que produce el campo. Pero lo que exportamos como país y que tiene retenciones, 97.512 millones, es el 15,5%. Impuesto a las ganancias, 84.000 millones de pesos, casi 85.000 millones, es el 13,5%. Impuesto a bienes personales, esto que se aprobó en la provincia de Buenos Aires, es una modificación del revalúo que fue del inmobiliario rural, que tenía una tajada para la provincia, pero fundamentalmente para la Nación. Impuesto a bienes personales, presupuesto nacional, 3.588 millones. Otros son las tasas, son otros impuestos. Otros, no está la descripción, 84.000 millones. Recursos de seguridad social, que es el porcentaje más alto, es lo que toma el Gobierno Nacional de ANSES, 185.000 millones. Y otros más, 56.000 millones. Entonces, esto nos da un total de recursos corrientes de 627 mil millones de pesos. Reitero entonces como valores importantes de los ingresos tributarios que tiene la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Del IVA, 114 mil millones de pesos. De ANSES, 185 mil millones de pesos. De comercio exterior, de las retenciones, 97 mil millones de pesos. Esto en números generales, para que sepamos todos cómo se compone el presupuesto nacional de gastos, recursos corrientes y capital. En el orden local, la semana pasada, fue Jorge Mendieta que pidió la palabra, que levantó la mano, para explicar a los presentes que ese expediente que estaba allí en el orden del día era la prórroga del presupuesto. Vamos a escuchar con atención porque en un momento Mendieta dice: estamos en emergencia. No es necesario que lo digan, pero cuando lo verbalizan nos preguntamos nosotros hasta dónde es la emergencia y qué representa la emergencia. En la provincia de Buenos Aires más o menos vamos pergeñando lo que es la estructura de emergencia. Y en el orden local, Mendieta, al aire. Evidentemente ya votamos el expediente 30.707, la prórroga del presupuesto. Sí, presidente, concejal. Gracias. Presidente. Ya pasamos a votar dicho expediente con los expedientes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. ¿Sabe por qué? A veces me permiten un poco el cuerpo, salgo de un poco de protocolo, y si usted me permite, señor presidente, nada más, recordar una simple y sencilla razón de esto, ¿no? Me parece bárbaro, pero también hay que decir por qué estamos votando la prórroga. ¿Sí? Nosotros votamos y estamos en estado de emergencia, un estado de emergencia económico, y lo votamos este Consejo, y me parece muy bien esta prórroga, porque tenemos que ver hasta último momento ese estado de emergencia, ¿sí? Cómo termina nuestra economía a nivel institucional. Porque creo que he votado callado también el tema de un presupuesto, de una prórroga, Mani Meneo, queda entre la noche y el día, ¿no? Entonces me parece que esto no tiene que ser así. Mi pensamiento en esto, por lo menos quiero dejar asentado y discúlpenme, es a partir de decretar esa emergencia, creo que estar con todo el derecho de pedir esta prórroga y analizar hasta el 31 de diciembre, o la proyección del 31 de diciembre, el próximo presupuesto, señor presidente. Antes de las 11 vamos a tratar de conectarnos con algún concejal que nos explique hasta dónde va la emergencia. Lo que es concreto, y lo comentó Damián Contreras, el presidente actual del Consejo Deliberante, que si todo marchó bien el viernes pasado, hubo una reunión, un encuentro, los secretarios de Economía de varios municipios de la provincia de Buenos Aires, en La Plata, para tratar de observar si en el presupuesto provincial, el de Scioli, hay un cálculo estimativo de los recursos coparticipables de provincia hacia los municipios. Aun cuando lo encuentren los secretarios, porque eso está en el presupuesto, como el que te comentaba recién a nivel nacional, lo que están discutiendo los intendentes, y lo discuten con la razón que les asiste, es la deuda, o en todo caso, los millones de pesos que no fueron girados por Scioli a las comunas. Y esto es ni más ni menos como ese efecto dominó. Indudablemente, si la provincia de Buenos Aires no obtiene, por fuera de coparticipación, que ahí la nación cumple con la provincia de Buenos Aires, lo que antes cedía, lo que hace la provincia de Buenos Aires es cerrar filas sobre sus problemas, sobre la gestión provincial, y cubrir todo lo que se llama gastos corrientes, fundamentalmente pago de sueldos. Y eso va en detrimento de los municipios que no reciben las sumas coparticipables que esperaban. Por lo tanto, repercute toda esta línea de reducción presupuestaria y de ajuste concreto en las comunas. Y todas están pensando y haciendo magia, que la magia no es la de Copperfield ni otro mago, sino es reasignar partidas, inclusive hasta de fondos específicos, para evitar el conflicto. No es que Hue saca plata de su bolsillo y la pone, sino que reasigna partidas para cubrir gastos corrientes. Y lo están haciendo todos los jefes comunales. sin que nadie haya pateado el tablero, porque lo que se busca de aquí en más es lograr que desembolse la mayor cantidad de pesos posibles la provincia y pararse desde otra posición, desde otro lugar, de cara al año 2013. Hablando del año 2013, ustedes saben que lo electoral manda y lo institucional también. Por lo menos nosotros lo entendemos así. Si hay algo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires y por ende en el distrito, es que la constitución de las fuerzas políticas, agrupaciones peronistas con organizaciones sociales que adhieren al peronismo, al kirchnerismo, cristinismo, en esas fases, van elaborando una propuesta electoral en este año. Cómo pararse y fundamentalmente qué juego, qué piezas mover de un tablero que tiene a un oficialismo muy fuerte, dominante, y una oposición que todavía no esboza criterio. Unidos y Organizados, para dar un ejemplo en el orden local, es una fuerza compuesta por, escuchen bien, Colina, está la Cámpora, está el Movimiento Evita, también hay una pata de la juventud de la agrupación Hugo del Carril que conduce el concejal Frais, y también en Unidos y Organizados está la agrupación Juana Azurduy que la conduce la concejal Adriana Palacio. No está Hues ahí. Están estas fuerzas que yo acabo de comentar, de extracción política claramente, creadas y gestadas en las unidades básicas de otro tiempo, y las organizaciones sociales a las que hacía referencia, que también tienen representación en el Consejo Deliberante. En el caso del Movimiento Evita está la concejal Mariel Fernández, en el caso de la Cámpora está Walter Festa, falta Colina, que es la estructura que conduce y que además de ser una organización social, ya el año pasado presentó los avales y se convirtió en partido político, conducido por Alicia Kirchner. Alicia Kirchner es la figura elegida por el cristinismo para encabezar la lista de diputados nacionales el próximo año. Pero hay un problema que hoy genera no solamente preocupación, sino, si no es Alicia, ¿quién? ¿Quién representa acabadamente el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires? Alicia Kirchner no mide bien, para ser prudentes. Y si somos imprudentes, estamos diciendo de que no mide Alicia Kirchner, no genera atracción a Alicia Kirchner, y sí provoca una fuerte atracción, no solamente del oficialismo, sino del peronismo opositor, el que está esperando el momento para saltar a la escena, el que mide muy bien, y cualquier encuestadora lo da como un candidato serio, es el actual intendente de Tigre, Sergio Massa. En Moreno, la semana pasada, salió a pintar Jorge Alagastino, Alagastino Massa. Cuando Alagastino cierra con Hues, es que el acuerdo con Massa deja de existir. Él lo que explicó, el actual concejal, Alagastino, es que al bajarse Massa de la candidatura a gobernador, que fue un acuerdo que existió entre Massa y el gobierno nacional, quedaron todos en facultad de decidir por su propio destino. Bueno, Alagastino decidió por su destino, acordó con Mariano Hues, fue en la lista e ingresó en el Consejo Deliberante. Ahora, Alagastino sale a pintar, que es un hombre de Massa, y si mañana Massa arregla con Hues, ya no será Alagastino el hombre de Massa, sino Mariano Hues. Pero hay un tercer hombre que siempre juega a la política, con las herramientas que tiene. Estoy hablando del ex proveedor del Consejo Escolar, Ramón Vera Chávez, que tiene un sólido vínculo con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta de la Provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Jorge D'Onofrio, ¿sí? De narvaísta, fue al kirchnerismo, es presidente de la Comisión de Seguridad, pero hoy trabaja fuertemente con Sergio Massa. Y Sergio Massa es la joya del peronismo, y Vera Chávez es un hombre que quiere ser el hombre de Massa en el orden local. Presupuesto, política, negocios, elección. El año 2013 está a la vuelta de la esquina y se están preparando las armas para dar esa disputa. Vera Chávez lo cuenta así. Massa es un compañero intendente muy capaz, un hombre que es parte de la solución de, creo que de muchos problemas que aquejan a la provincia de Buenos Aires y a la nación. Es un hombre que en Tigre ha demostrado la capacidad de gestionar y de administrar, y anteriormente él, como director nacional de ANSES, como jefe de gabinete, no voy a descubrir los pergaminos que tiene el compañero intendente de Tigre, así que es parte de una solución, es parte del futuro, nadie lo puede lograr, nadie lo puede negar, así que en ese sentido el compañero Sergio Massa sí mide unos guarismos impresionantes en los medios, o sea, Moreno no escapa a esos valores tampoco. Así que aquí Massa mide muy bien. Mide muy, muy bien. Massa mide muy bien, dígame cómo mide Alicia Kirchner. Dígame muy mal, porque todos dicen esto, que no mide en todo caso. No mide tanto como mide Sergio Massa. Uh-huh. No sé si mide mal, pero no mide como... O sea, mide muy bien tanto Daniel Scioli como Sergio Massa. Ajá. Pero en este sentido, en ese pelotón, indudablemente la ministra de Desarrollo Social viene abajo de tanto de Sergio y como de Daniel, ¿no? Mide muy bien Sergio y Daniel. Miden. Vos sabés que salió, nos reímos acá con Bernardo, porque salió una leyenda, no es una leyenda, es una sigla, DOS. DOS es Daniel o Sergio. Yo pensé que cuando corrió lo de DOS, es que de cara a la elección del próximo año, iban a recuperar la histórica lista DOS. Vos te acordás que la lista DOS es del PJ, y la 3 de la Unión Cívica Radical, históricamente ha sido así. Y tiene que ver con una aceptación de radicales y peronistas y de referenciarse con los números, el 2 y el 3. No, en realidad 2 es Daniel Osvaldo Scioli, y otros lo toman a 2, con letras, ¿ok? Daniel o Sergio. Es lo que está diciendo Vera Chávez, es que Daniel y Sergio miden muy bien, y que Alicia no mide tan bien. ¿Cómo llevamos esto al orden local? Porque es lo que le puede importar a mucha gente que está escuchando el programa, o no sé si a mucha gente. Le puede importar a alguien, vamos a decirlo así porque corresponde. Cuando digo que Alagastino sale a pintar, es que Alagastino no está en Unidos y Organizados. Está en Colina Sergio Evis, de la Mutual El Colmenar. Y creo que terminaron muy mal las cosas entre Evis y Alagastino. Así que yo no imagino a Alagastino en Unidos y Organizados, pero todo es posible que esto ocurra. ¿Puede ser Sergio Massa candidato de Unidos y Organizados? ¿Y puede ser Massa candidato del oficialismo, en tanto y en cuanto las dificultades operativas que tenga el kirchnerismo de imponer su candidata, que es Alicia Kirchner, que hoy está midiendo en un 12 y un 15%, y Massa está por arriba del 35%, en cualquier encuesta lo dan con estos números, es que Massa iría con una condición, una simple condición, hoy, octubre de 2012, que la lista la arma él, y él pone sus hombres y mujeres en la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, y armaría en los distritos la lista que Massa quiere. ¿Para qué? Para prepararse definitivamente a la elección del año 2015, porque los partidos políticos piensan en su poder, piensan en lo legislativo, terminan lo legislativo y van a lo ejecutivo. Y cuando se habla de Sergio Daniel, es que los cálculos estimativos que hacen los viejos peronistas que están allí esperando su momento, es que Sergio Massa, porque es joven, porque tiene gestión, porque viene trabajando en reuniones con varios intendentes de la provincia de Buenos Aires, porque genera consenso, porque ofrece diálogo, porque no confronta, es el hombre elegido para la recuperación del peronismo. Entonces, hoy, a octubre de 2012, lo que empieza a pergeñarse, si los números le dan a Massa, ¿Massa está obligado a ir con el oficialismo o puede ir por afuera del oficialismo y tener una confrontación electoral con Alicia Kirchner? Es esta la cuestión. Sergio, Daniel, Alicia y Máximo. Lo dijo Mariel Fernández hace poco. Si lo que se busca de acá al año 2015, si no llegamos a fin de año, pero te digo y te cuento esto porque la política se piensa así. Si se piensa Sergio Massa gobernador, Daniel Scioli presidente, del otro lado correría Alicia Kirchner, provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, candidato a presidente. Y esto lo dijo Mariel Fernández, no lo estoy inventando yo, lo dijo hace poco Mariel Fernández, que uno de los candidatos es Máximo, podría ser Máximo. Bueno, después de esto, le pregunté a Vera qué pasa en el orden local y su apoyo a Hues. Sí, Vera fue destructivo con Hues en campaña, pero luego con las internas primarias abiertas, obligatorias, simultáneas y todo eso, Vera disputa la interna. Con la lista que encabezaba Teresa Caveri, y fue un arreglo de Vera con Hues para sacarle votos a Mendieta, propio del peronismo, y Mendieta no llegó al piso. De allí hasta acá hay un acuerdo, y él explica cuál es el acuerdo. Es un acuerdo sin puestos de trabajo. Me queda la duda de cuál es el acuerdo entonces, Vera, al aire. Nosotros, como todo el mundo sabe, participamos de una interna abierta enfrentando al compañero intendente, y desde el lugar que nos tocó ocupar del peronismo, obtuvimos casi 16.000 votos. Después de consultar a las bases, de llegar a un acuerdo, decidimos acompañarlo. Ahora, si usted me pregunta cómo lo... O sea, no es un cheque en blanco. Nosotros no tenemos decreto, nombramiento, porque nosotros no... va más allá para nosotros la construcción política de los nombramientos, de los decretos. Uh-huh. Acuerdo por nombramiento, ¿no? Otros lo hicieron, entonces. Sí, algunos lo han hecho. Nosotros no. Nosotros no hemos cambiado nuestra convicción. Nosotros lo hemos acompañado y nos hicimos eco de la voz de la sociedad de Moreno, porque la verdad es que tanto el compañero se presentó en una lista y nosotros también. Nosotros no ganamos. Él ganó con 50.000 votos en la interna y después la sociedad de Moreno le dio el espaldarazo hace... Estos días, un año, casi 100.000 morenenses lo votaron. Entonces un dirigente político tiene que hacerse eco de la voz de la sociedad y la verdad que la sociedad lo votó. Está bien, a un año, entonces reformó la pregunta. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo Hues en un año? La verdad que nosotros estamos otro día planteando cuáles fueron los logros y cuáles fueron los no logros, ¿no? Ha habido mucho desastre acá en Moreno. Fíjese lo que desastre pasó. Natural. Desastre natural. Desde el 4 de abril, desde el tornado hasta lo que pasó en 11 de esta formación que partió de Moreno. Uh-huh. O sea, parece que los problemas económicos están por encima del municipio, no solamente Moreno, sino de distintos distritos aledaños y cercanos. Uh-huh. O sea, Moreno no puede solventarse a sí mismo. No tengo los números, pero creo que el 70, el 80% va a destinar los recursos, va a destinar los sueldos, o sea, a gastos corrientes. Uh-huh. Y muy poco queda para administrar o gestionar. O sea, desde ese punto de vista nosotros en algunas cosas hemos acompañado. Lo que está mal se lo hemos apuntado y se lo hemos dicho. ¿Qué es lo que está mal, Vera? ¿Qué es lo que está mal y se podría haber corregido al margen de los desastres naturales que si estuviera usted en la intendencia... Es un desastre natural para cualquiera, no para el intendente, para cualquier habitante que vive una situación así. Pero, ¿qué es lo que ha hecho mal? Que está dentro de las capacidades para hacer, a ver, ¿qué es lo que hizo mal? Me parece que lo que no... Acá está el secretario de Seguridad, hay un problema grave que es la seguridad, que no se ha podido solucionar. O sea, me parece que a donde está en juego el riesgo y en riesgo y en juego la vida de los vecinos de Moreno. Me parece que ahí hay un agujero, un punto negro, un punto en el cual lo tiene y lo debe mejorar, porque así se lo va a pedir la sociedad de Moreno, o sea, con las marchas, con los familiares de las víctimas, todo eso. Y me parece que también a favor tiene la geografía de Moreno, ¿no? Con 17.000 cuadras, con 170 barrios, con 20% menos de coparticipación que mandó la provincia de Buenos Aires, que eran de alrededor de 15, 20 millones de pesos. O sea, eso atenuando también lo que no se hizo bien, ¿no? O sea, ante la falta de recursos me arreglo con lo que tengo, y lo que tengo ya no me alcanzaba antes, y con 20% menos me va a alcanzar, así que... Bueno, y lo último de la entrevista que pudimos realizarle a Ramón Vera Chávez sobre el armado electoral, sobre las negociaciones que se están dando, si Massa está trabajando en reuniones por abajo, es decir, reuniones no secretas, sino sin necesidad de compartirlas públicamente, las reuniones con algunos jefes comunales, o si lo hace para que se enteren algunos medios y jueguen a la información de la información, llevando esto de que Massa se reunió con tal y cual, enviando una señal, claro está, al oficialismo, al gobierno nacional, de que él está en condiciones de jugar y va a jugar. Recién charlábamos con mi compañero respecto a las potencialidades que tiene. Massa es el hombre hoy que mejor mide en la provincia de Buenos Aires. Es una elección legislativa, no es ejecutiva. Siempre hay, las diferencias son importantes. Son muy importantes. Primero porque el concepto que hay de la sociedad hacia los poderes legislativos es malo. Si no resuelven nada. Si hay participación es porque o la campaña se vuelve atractiva o por los mecanismos que se aplican para que la participación sea elevada, incluida la trampa. Massa no puede acordar con cualquiera. No está en condiciones de hacerlo, además quemaría parte de su imagen positiva. Podría lograr que lo acompañen sin que aparezcan las figuras que son hoy mochilas muy pesadas para una renovación que él encabezaría. Diferente del gobierno, el gobierno puede establecer cualquier acuerdo con amigos y enemigos, los que están o los que pueden volver, en función de mantener el poder, porque eso genera, por lo menos para los sectores iluminados del kirchnerismo y aquellos que no se confiesan kirchneristas, que es necesario para evitar cualquier avance de la derecha. Y ahí se resuelve el problema. Entonces, como alguna vez Kunkel se reunió con Aldo Rico, puede ser que Alicia se reúna con algunos personajes para decir nos tienen que acompañar, porque está en juego la provincia de Buenos Aires y el riesgo del modelo que construimos. Y esto no generaría rechazo por parte de quienes hoy acompañan a Alicia Kirchner, sino comprensión de lo del momento. Esta facultad que tiene el gobierno, porque es gobierno, no la ostenta Massa. Massa tiene que saber con quién y cómo. Por último, hay un espacio efectivamente vacío, que no sé quién lo va a ocupar, entre esta polarización que se puede generar dentro del peronismo, y hay una fuerza que la va a ocupar. No sabemos cuál, más en una elección legislativa. De allí que Massa arma, y lo dice Vera Chávez, arma no por afuera ni por adentro, arma de esta forma. Yo no creo que forme por abajo, yo creo que forma con dirigentes, ha estado en Rojas, ha estado en Merlo, ha estado en San Miguel, y es público y es conocido. Moreno, nosotros a través del senador Jorge D'Onofrio, nuestro acuerdo, ahí estamos ahí trabajando. Bueno, D'Onofrio se definió masista, ¿no? Vale, puede hacer una entrevista, me dijo, yo estoy trabajando con Sergio Massa. Para la gobernación de Sergio Massa. Es un amigo, el compañero Jorge, así que nosotros estamos trabajando para que mejore la sociedad de Moreno. Nosotros no estamos condicionados a que si Massa va a salir o no va a salir. Nosotros no estamos condicionados. Nosotros no hacemos una construcción política y pensando en que si Sergio va a salir o no va a salir. Como algunos me decían, uno me decía anoche, viste, se largó la agrupación DOS de Daniel Scioli. Y me decía otro, ¿sabés qué significa la 2? Yo le dije, la bueno, histórica PJ, la no, lista. No, significa Daniel o Sergio. Bien. Yo pensé que venían con el número, ah, vienen con el, bien. Entonces, Daniel, más allá de eso, yo creo que nosotros no estamos condicionados a que si sale Sergio o no sale Sergio. Es un hombre muy valorable de cara al futuro, es un gran compañero, pero la construcción política nuestra va más allá de los hombres, de los nombres. Primero está la patria, el movimiento y por último los hombres. Así que nosotros estamos trabajando para mejorar la sociedad de Moreno. Y si hay otros hombres, otras mujeres aquí en el distrito, bienvenidos sean. Cuanto los peronistas, cuanto más seamos, siempre es mejor. Y es el juego democrático y el juego político de lograr acuerdos, de construir alianzas. Y si no, están para eso las internas abiertas. Vamos a los votos, contamos los votos y para eso estamos armando, nosotros estamos trabajando todos los días dentro de los barrios y con la sociedad. Bien, habla seguro. El que salió a pintar como un hombre más es Alagastino. Sí. Tiene que disputar la interna con Alagastino, entonces, ¿quién es el hombre más acá? No, pero a ver, el concejal Alagastino asumió no hace 10, casi 10 meses atrás, así que sí. En ese sentido, el 2013 todavía tiene mandato. Así que, hasta el 2015. Así que él no sería si es del 2013. Y me parece que a 10 meses de asumir una concejalía, no es muy feliz salir a pintar ya en los paredones de Moreno, Alagastino, Massa, sabiendo y habiendo todos los problemas que hay en la sociedad de Moreno, ¿no? O sea, que no está preocupado si sale o no sale más. Uh-huh. O sea, el trabajo de él como concejal va mucho más allá de eso, me parece. Para mí es muy poco feliz. Pero bueno, cada uno sabrá lo que tenga que hacer, cada uno sabrá mirar de cara al futuro a los vecinos de Moreno. Nosotros no tenemos ningún tipo de problema de salir y hablar con los compañeros o con los vecinos. Y si es él, como decimos, y será la esposa, será quien sea, lograremos y trabajaremos en acuerdos posibles. Hay muchos lugares. Está el primer cupo femenino, está el consejo escolar. Y si no logramos acuerdos, vamos a contar los votos, no hay ningún problema. No más que eso, y no es poco. Sea el tiempo que les lleva, lo que dedican. Algunos trabajando fuerte en el barrio. A quien lo reconocen con presencia territorial es a Walter Festa. Lo reconocen de cualquier sector. Reconocen que el tipo labura con ansiedad, es decir, tiene una herramienta para laburar. Sí, pero se construye un fetiche esto de que estamos en los barrios y nos vinculamos y trabajamos y escuchamos. Están midiendo, porque en definitiva lo que expresa el barrio es lo que menos importa al momento de elaborar una lista. Es mucho de marketing. Y hoy el mejor producto es Massa. Y en función de ese producto se construye la demanda, porque esa es la oferta. 10:40 de la mañana, vamos a la tanda. Y luego nos metemos sobre la prórroga y los números locales y la economía municipal en el cierre de este año 2012. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? Ah, el amor es un misterio, que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. Ah, quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación. Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Ruido Rebelde. Sk.

Este año no hemos votado en el Consejo Deliberante resignación de partida en lo que va del año, ¿sí? Tampoco hubo en este año, como ocurrió en el anterior, el envío de un presupuesto superior al calculado de provincia, que llevaba a que ustedes tuvieran que aprobar, bueno, la distribución de esos recursos. Por lo menos el año pasado hubo dos momentos en donde se aumentaba el presupuesto, entonces... Año nada de esto, nada. No, de hecho de provincia viene llegando menos dinero del que se estimó en el presupuesto. Al menos esta es la información que uno puede ir recogiendo. Y lo cierto es que hasta aquí no hemos tenido, digamos, novedades fehacientes de dificultad en la ejecución del presupuesto. Los sueldos se han pagado normalmente, lo que no significa que no lo tengamos en los últimos meses del año, ¿sí? Uno va acumulando y seguramente se va a presentar alguna dificultad en los últimos meses. La recaudación de la provincia cayó fuertemente. La recaudación del municipio, hasta donde uno sabe, no ha caído, pero no ha caído en función de la moratoria o plan de pagos que se ejecutó en la primera parte del año. Esto significó un ingreso de recursos por encima de la recaudación, que digamos tiene que ver con la habitualidad, lo que garantizó que no caiga la recaudación a nivel local. Ese periodo culminó y seguramente vamos a tener algunas dificultades hacia el final del año. De cualquier manera, estamos hablando sobre supuestos, porque ustedes no tienen información, nosotros tampoco, de cuál ha sido la evolución, la ejecución del presupuesto. Primera cuestión, ¿no?, que vos también la señalabas. La segunda, fíjate que tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel local, municipal, el objetivo es pagar salarios. Sí, bueno, pero incluso eso lo refleja el propio presupuesto. Sí, claro. El presupuesto que votamos hacia finales del 2011, el presupuesto de 2012, tiene una incidencia de salarios de alrededor del 70%. Sí, refleja eso, refleja el trébol, pero aún así quedan partidas como para... Bueno, mínimas, digo, porque... Sí, pero esto es desde hace muchos años que es así. Pensemos el 70% de incidencia en el salario, más un 17% de incidencia del trébol, estamos casi en el 90%, lo que resta es mínimo. Y lo de, mirá, con lo cual, sí. Digo, lo que significa esto es que cuando comencemos a tener problemas de financiamiento, va a impactar inmediatamente sobre los sueldos, ¿sí? Sobre proveedores algún impacto ya hay, si bien no hay un fuerte retraso sobre el pago de los proveedores, no están tampoco al día, ¿verdad? Digamos, para compartir con la audiencia, que tengamos claro qué es el trébol, que es una caja importantísima, lo que se recauda en el concepto de tasas por servicios generales, que es la más importante. Sí, la más importante, no alcanza para pagar el trébol. Es para que se entienda. Sí, sí. Todo lo que recauda la municipalidad, que es lo más importante, es el viejo ABL, alumbrado, barrio y limpieza, no alcanza para pagar el trébol. Tal cual. Entonces, por ahí podés convenir conmigo que la ejecución de obras o la gestión que tiene que ver con la prestación de servicios públicos mínimos de la municipalidad queda sujeta a lo que pueda venir de provincia y de nación. Así es. Así que la dependencia es total. Total, hace muchos años que de esta manera, no hace muchísimos años que no se hace una obra en Moreno, sino es con recursos que vengan de la provincia o de la nación. Este año aprobamos para este año, lo aprobamos hacia finales de diciembre del 2011, si no me equivoco, un crédito de 25 millones de pesos que estaba destinado a luminarias y bacheo, y lo cierto es que la ejecución también de eso viene muy retrasada. Muy retrasado. Y uno no lo termina viendo, y la última reunión que tuvimos con el secretario de Servicios Públicos y con el secretario de Obras Públicas, estaban comenzando a ejecutar ese presupuesto. Pero lo cierto es que, digamos, uno en la calle todavía ve el reemplazo de algunas luminarias, pero no ve un cambio sustancial en las zonas que... uno viene notando hace mucho tiempo que hace falta, no, esa situación no ha cambiado. Y respecto del bacheo, lo que uno ve en realidad es una involución. Hay muchísimas calles de Moreno que están destruidas, que todos los días se destruyen más y que no se está trabajando para solucionar esto. Digo, a ver, los accesos a Moreno Sur están todos en muy mal estado. Sí, desde Rubén Darío se hizo un bacheo de muy baja calidad. Padre Fay, con el tránsito pesado que está circulando hoy, más dos o tres, creo que hoy circulan tres recorridos de la Perlita, contra uno que circuló históricamente, hace que se esté destruyendo esa arteria. Julián Álvarez lo mismo, San Carlos lo mismo, y no hay respuesta. Digo, yo en un día como hoy transitar por Padre Fay o San Carlos realmente es muy complicado. Lo mismo en Moreno Norte, todas las arterias que desde Ruta 20, que se hizo afortunadamente hace algunos años Ruta 23 nueva, pero todas las arterias que conducen de Ruta 23 hacia el interior de los barrios están en pésimo estado y es muy poco lo que se está haciendo al respecto. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la demora de este crédito y esencialmente con que se han dejado de llegar los fondos provinciales y nacionales como venían llegando para obras públicas, ¿no? Sí, y también hay que recordar que es competencia de la municipalidad de atención primaria. Sí. Pero está muy bien apuntar a lo que es la poca gestión para bachear. Uh-huh. Lo que se puede tirar es asfalto caliente, que se tiró acá sobre la calle Peobano antes de Nemesio Álvarez, en 150 metros, porque era imposible el tránsito de los colectivos que salen a prestar el servicio opcional a 11 y todo lo que viene bajando de Francisco Álvarez de la Reja. Es decir, no se podía transitar. Bueno, se tiró asfalto caliente la semana pasada. Con esta agua puede durar una semana el asfalto caliente. Claro, yo estaba esperando que termine para decirte exactamente. No, dura una semana. Con las lluvias de se remueve de todo, el pasado, así que, y las que estamos sufriendo en el día de hoy, con la mala calidad de todo lo que significa el drenaje, el agua sí. Se acumula y destruye los asfaltos. Levanta más todavía. Absolutamente. Pero quería decir, en función de lo que es comprender un presupuesto y lo ajustado que es para un municipio, porque la gestión municipal también ha ido en esa dirección, si se acumula personal, sí, y si lo ha dicho, mira, hace un par de años coincidieron vecinalistas y peronistas que hay tres fuentes de trabajo en el orden local. Sí. La Perlita, el municipio del Bingo. Sí. ¿No? Entonces, cuanto más crece la planta de personal de la municipalidad, es mayor la carga que tiene un intendente, cualquiera sea. Y cuando se acercan momentos tan difíciles como los que se están viviendo en la provincia de Buenos Aires, bueno, todo aquello que podía ser muy escaso pero existente respecto a la prestación de servicio mínimo por fuera de lo que es el gasto corriente, gasto de personal en cobertura de personal, de salario, bueno, deja de existir. Y entonces la atención primaria es algo para observar porque es competencia directa del municipio. Sí, absolutamente. ¿No? Digo, aparte la mala política respecto al personal que ha tenido el municipio en los últimos años redunda no solo en una masa exagerada, sino además que en pésimas condiciones, ¿sí? Porque si miramos los salarios de los empleados municipales, digamos, se tienen muchísimos, pero ninguno en una situación salarial de mínima dignidad, ¿verdad? Ahora, lo cierto es, y veremos cómo lo refleja este presupuesto y qué es lo que refleja el presupuesto para el 2013 y qué es lo que refleja luego la rendición de cuentas, se habría ordenado en algún sentido esa situación, no ordenado definitivamente, pero digamos, se habría puesto un límite a seguir creciendo con la masa de empleados. Pero bueno, esto lo tendremos que vamos a ver si en el orden local hay congelamiento de vacantes como hace en la provincia. Bueno, vamos a ver, ¿no? Porque Igüez arrancó, acordate vos que arrancó con un recorte personal, ni bien asumió, dijo, tenemos que hacer una limpieza. Por eso digo, digamos, teóricamente comenzó un proceso de ordenamiento, nunca explicó, hay que ver cómo lo refleja eso. ¿Verdad? Nunca explicó Martín de qué se trataba. De qué se trató de limpieza. Sí. Jamás. Pero cuando digo limpieza es porque él lo dijo así, hay que hacer una limpieza de personal. Sí, ¿no? Bueno, yo prefiero llamarlo ordenamiento. Pero, a ver, lo que se anunció que se iba a hacer era esto. A lo largo del año uno pudo ver que en determinados momentos se entendió ordenar la situación. Nos, digamos, lo cierto es que necesitamos tener los números adelante para ver en definitiva en qué cambió esa situación, ¿verdad? Bien, por último estás escuchando al concejal Martín Arrizabalaga explicando primero la cuestión que se le otorgó 30 días más al intendente Hues para que presente el presupuesto general de gastos del próximo año 2013. Y esto está sujeto a lo que pueda entregar la provincia de Buenos Aires, más o menos real de lo que va a significar la coparticipación que gire la provincia al municipio. Por último, quería preguntar respecto al trébol, porque el año que viene la discusión del trébol, ¿verdad? Así es. Se tiene que presupuestar algo de cara al próximo año, porque el servicio se tiene que dar, pero finaliza el próximo año. Esto se tiene que discutir, ¿qué instrumentación se debe dar? A ver, son dos discusiones, digamos. Presupuestado, el servicio de recolección debe estar presupuestado, claro. Por supuesto. Debemos revisar qué es lo que se presupuesta. Y por otro lado, debemos abordar la discusión de qué tipo de recolección queremos, de qué manera lo presta, quién lo presta. Y en esto, lo cierto es de que más allá de las discusiones informales que podemos tener entre los concejales, desde el Departamento Ejecutivo hay un silencio absoluto al respecto. Yo estoy convencido que hace falta pegar un golpe de timón. Más allá de las convicciones propias de cómo debe ser prestado y por quién debe ser prestado, también tengo la convicción de que es muy difícil imponerle al Ejecutivo un sistema cuando no es el que está dispuesto a dar, ¿verdad? A ver, un sistema, golpe de timón en la municipalización. Hay, digamos, una decisión sí, radical al respecto hay que tomar. Cuando decís golpe de timón, estás hablando de la municipalización del servicio. La municipalización del servicio es lo que yo desearía, ¿sí? Ahora, volviendo a lo que te decía antes, es difícil imponer un sistema cuando uno tiene un departamento ejecutivo que no está convencido de la municipalización o que no desea la municipalización, imponérselo desde el Consejo Deliberante tiene su complejidad porque no va a estar bien llevado adelante, ¿verdad? Uh-huh. En estas situaciones como esta, lo mejor es construir soluciones y construir una salida. También es cierto que de un día para otro pasar de un servicio absolutamente privado en manos de una sola empresa a un sistema municipalizado tiene una complejidad importante. Si usted me pregunta qué es lo que desearía, y yo desearía un proceso, ¿sí? Que lleve algunos años, en donde podemos comenzar con municipalizar un sector del distrito, con regionalizar el resto y brindar concesiones a distintas empresas y no todos en manos de la misma empresa en donde te tienes de rehén permanentemente, y a partir de ahí sí comenzar un proceso que tienda a la municipalización, ¿verdad? Poder analizar situaciones heterodoxa al respecto, como puede ser mediante cooperativas, tomar las cooperativas que hoy están funcionando, que hay algunas que funcionan bien y demás, y intentar también desde ahí tomar alguna región del distrito y trabajarlo desde ahí. Digo, son muchas las alternativas que se pueden ir construyendo. Y yo estoy por esa vía de solución, ¿verdad? De construir una alternativa consensuada con el Departamento Ejecutivo, porque entiendo que es muy difícil imponérsela, porque en definitiva lo que uno pretende es un buen servicio de limpieza al menor costo posible. Ahora, la decisión que uno puede tomar no puede redundar en un peor servicio al que hoy se tiene, que ya es bastante malo, o muy malo. Y los vecinos de Moreno lo que pretenden en definitiva es que le levanten la basura de la puerta de su casa. No le importa demasiado si es privado o es público. Yo estoy por la vía de que eso sea público, porque es la forma en donde yo entiendo que se puede llevar adelante esto que te decía anteriormente, de un buen servicio al menor costo posible. Pero bueno, hay que construirla esa salida, y lo que a mí me preocupa al día de hoy es que desde el Ejecutivo hay un silencio absoluto en lo que uno pretende que es una construcción, una salida común, ¿sí? Yo me imagino que en algún momento van a bajar con la decisión política y claro. Tomada y con poco margen para poder ser discutida. Pero bueno, tenemos que, lo cierto es que a rigor de verdad hay que esperar porque los tiempos todavía no han llegado al límite, ¿verdad? Concejal Martín Arrizabalaga, gracias. Gracias por la presencia. Hasta luego. Adiós. Bueno, vamos a buscar el cierre. Algunas consideraciones que me parecen necesarias. El Ejecutivo va a hacer su juego, como en su momento lo aplicó, al juego, a la imposición, sacando a Eco Urbana y metiendo al Trébol. Pero si cualquier fuerza política, cualquiera, no el gobierno, no el Ejecutivo, cualquier fuerza política, está informada que el contrato del Trébol se vence este año, no hay nada que le impida a cualquier fuerza política presentar un proyecto propio. No aguardar que el Ejecutivo mande el proyecto y diga, bueno, vamos a darle 10 años más al Trébol. O vamos a fraccionar el distrito. Vamos a hacer norte y sur, que compitan dos empresas. Y creo que se debe trabajar fuertemente, sobre todo en tiempos de politización, de correlación de fuerzas y de posibilidades que tiene el Partido de Moreno por las organizaciones que existen, por los espacios que se presentan, por la ideología que es elemento de discusión permanente, que no puede dar lo mismo si es privado o público, porque no es lo mismo. Si es público, si quieren ustedes, es nuestro. Si es privado, es de ellos. De ellos no me refiero solamente a la empresa, sino a algunos vivos que ganan con esto. Y mucho dinero, millones y millones de pesos. Tan solo para comprender, cuando se lo decía recién a Martín Arrizabalaga, la tasa por servicios generales, que es la principal, no alcanza para pagar al Trébol, yo les quiero decir que Güez, en campaña y ya en ejercicio de la intendencia, dijo, no vamos a mentirle a la población, estos son los números reales, y mintió. Mintió porque presupuestó 72 y el año pasado le pagamos al Trébol 77. Y además desafío a los concejales, al intendente no, porque es el intendente, a los concejales, que cuando hagan la rendición de cuentas de este año, lo que le pagamos al Trébol va a estar por encima de los 100 millones de pesos. Para aquellos que dijeron, se sinceraron, y para aquellos que no miraron ningún número, que le dieron ese voto de confianza, el vecinalismo le dio el voto de confianza a UES en el presupuesto, el PRO y Vecinos Unidos por Moreno, ¿sí? Ellos le dieron el voto de confianza a UES porque no querían poner palos en la rueda la nueva gestión que arribaba al sillón de Asconapé 51. Como propuesta a todas las fuerzas políticas, sepan que termina el contrato del Trébol. Y pasó una década. Y se perdió una posibilidad que no está del todo enterrada, que es controlar a una empresa, a cualquier empresa. Mire, recordaba hoy, ya que lo mencioné al turco Evis, a Sergio Evis, de un encuentro que se había realizado, que se realizó, mejor dicho, en Cuartel Quinto, que tenía que ver con la convocatoria de vecinos, donde pasaban imágenes, ¿sí?, a través del uso de la tecnología, es decir, cómo se distribuía el presupuesto, qué incidencia tenía el presupuesto en el orden local. Y fuimos a hacer una nota allí a Cuartel Quinto, una escuela de Cuartel Quinto, y entonces pude comentarle a los vecinos que el presupuesto se llevaba, el Trébol, mucho dinero de los vecinos, ya que apareció en esa reunión y de participación real de vecinos, que los carreros podían llevar la basura de los domicilios, sí, de las casas, a un lugar en donde pueda recibir un tratamiento esa basura. Que de hecho es lo que sucede en Cuartel Quinto. La propuesta, más que propuesta, una información. Fue la siguiente: si lo están haciendo porque no pasa el camión, la cuestión es saber por qué se le paga el camión si no pasa. Y eso se puede hacer en cualquier barrio en la medida que, viste esto de la organización, si hay organización y se tiene la información que los concejales deben pedir, de cuáles son las frecuencias, cuáles son las calles por donde pasan los camiones, se puede establecer con mayor rigurosidad la estafa avalada políticamente durante 10 años que ha significado el Trébol y antes de Curbana. Entonces, son dos cuestiones. Los proyectos se pueden presentar. Buscan un poco en la historia que antes de la privatización, de la confirmación de la privatización del servicio de Curbana a la empresa El Trébol, hubo por parte de la Alianza en aquel momento una propuesta de servicio mixto. Busquen, porque además se pueden copiar modelos, pero para dar la discusión con el Ejecutivo pueden tener un proyecto propio. No necesariamente es discusión si el Ejecutivo manda el proyecto y por número se aprueba. Es una tarea legislativa también, diría, clave para entender los recursos públicos y la utilización de los mismos. Si termina este año el Trébol y terminará el próximo año, la adjudicación de todos los pisos del Servicio Comunal de Transporte a la empresa La Perlita. Es decir, son dos grandes temas, no para discutirlo institucionalmente, meramente en el recinto, quiero decir, sino para ampliar y dar la discusión. Si es lo mismo público-privado, y si es privado, ¿qué capacidad de control puede tener la ciudadanía sobre aquello que no ha sido controlado durante 10 años por quienes han sido elegidos por la ciudadanía? Nos vamos. Hoy a la operación técnica puesta en el aire estuvo Bernardo Tosi, en la producción general Cintia Medina, quien les habla Rubén Bustamante. Tenga buena jornada. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.